verás. ¿Te gusta? ¡Cielo! ¡Pero eso es maravilloso! Ciclopea Radio. ¡Dios mío! ¡Se han escapado! Hace poco tiempo, en una Audio Galaxy muy, muy copyrighteada, nos encontramos en un periodo en que nos quieren hacer creer que la música está estancada. Los medios tradicionales hablan de las estrellas de siempre, logrando su eterna victoria. Durante la batalla, los espías rebeldes han logrado apoderarse de un programa de radio con el que esperan destruir la monotonía reinante. Perseguidos por siniestros agentes del imperio discográfico, nuestros cuatro héroes vuelan hasta Cíclope Radio, llevando consigo un pendrive con miles de megas de MP3 ruidosos, para salvar a su pueblo del aburrimiento y devolver la variedad musical a la galaxia. Noches, martes, 22 horas, como dijimos, como estuvimos adelantando prácticamente en todos lados. Creo que le llegó una caja de FedEx a la madre de cada uno de los integrantes de Todo Lo Contrario, que avisaba, había un flyer muy bonito, que avisaba que íbamos a empezar hoy acá en Cíclope Radio. Nos estás escuchando vía internet, somos Todo Lo Contrario, por supuesto no estoy solo, estoy acompañado de un trío de señores que se encargan de pelearle a todo el sistema discográfico desde adentro, por supuesto. Estoy acompañado de Cristian, Andrew y David. No se pisen y digan buenas noches cada uno. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal, Cristian, por este lado? Muy buenas noches a todos. David, por aquí, esperando pasarla bien hoy y poner unos disquitos, ¿vio? Que para eso venimos. Muy buenas noches. Yo pensé que venía a hablar de Racing, pero bueno, ya que viene por otro lado este programa, vamos a hablar de esto. Vamos a ver qué sale. Vamos a ver qué sale, señores. Así es, estamos acá, vamos a estar todos los martes acá en la casa de Cíclope Radio. Muchas gracias a Marcelo Pompey y a toda la gente que trabaja con él por facilitarnos las instalaciones, que muchas de paso son muy bonitas. Muy esperamos. Bonito todo, la verdad. Bellas, bellas. Sí, esperamos hacer cosas interesantes acá, generar un espacio donde no solo nosotros podamos difundir la música que nos gusta, sino también poder invitar a periodistas, amigos, gente que tenga algo para decir y, por supuesto, a más de una banda que seguramente se pegará una vuelta por acá en algún momento del año y deje grabado lo que puede hacer. El CD de Francella, qué grande la cadena, entonces. No, eso, no. Dejaron la puerta, que hay una cajita que dice para regalar, que va a pasar una bocha de gente que se va a llevar, seguir llevando. Si todo. Hoy no funciona, tal vez mañana probamos. Lo de conquistar el mundo, ¿para cuándo lo dejamos? Y yo diría que para la segunda temporada. Perfecto, me parece. Si se puede, si nos autorizan acá, la segunda temporada nos conquistamos el mundo. Lo único que vamos a dejar intacto va a ser Cíclope Radio, que es de donde haremos nuestro programa. Va a ser el lugar del imperio. Totalmente, totalmente. Bueno, se pueden comunicar con nosotros. En realidad, sí. Pueden intentar comunicarse con nosotros. De ahí a que nosotros le demos pelota es otra cosa. Arroba Radio TLC es nuestro Twitter. Vestimos un santo de madera por ese lado. Sí. Nos pueden buscar en Facebook, como Todo lo Contrario, en Cíclope Radio, o radio arroba todo lo contrario .com.ar. Como ven, tienen un montón de maneras de que no los leamos. Así que aprovechenlas. Me parece que el momento es ahora, que todavía no somos estrellas, que todavía estamos al nivel del populacho. Capaz no, te contestamos algo. Igual, claro. Igual hay un nivel de gente que nos sigue a cada uno de nosotros, porque en realidad hay que decirlo. Nosotros van a ver que no nos damos mucha bola a los nombres. Nos manejamos más que nada por los twitters que tenemos, y por la plataforma que usamos cada uno de nosotros para poder llevar adelante nuestra vida paralela al mundo real, que es hablar de música. Una especie de Second Life, pero musical. Ponele. Me informan que ya tenemos saturado lo que es el streaming por cicloperradio.com.ar, que es por donde sale la... Apenas entras a la página te carga el streaming, pero ya está saturado, así que si no te carga tenés que entrar por el botoncito ese que dice Listen al medio de la página hacia la derecha, y ahí vamos por la segunda tanda del streaming. Que Listen, señora, quiere decir escuchar, ¿vio? Claro. Bueno, vamos a arrancar con la historia que tiene todo esto, que suena así. Roger, ready to move out. Anteriormente, en Todo lo Contrario. Primera upload del glorioso Racing Club Supercopa 88 por racing.com.ar. Vos, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian, soy un adicto de recuperación. Tengo un blog que se llama Stay Free, donde subimos música e intentamos vencer a la industria discográfica desde adentro. Bueno, yo soy David. Soy violador de menores y además tengo un blog que se llama Discoteca CC, y tenía otro donde todo lo que hacía era hablar de Vito Negro. Ahora estoy hablando un poco menos. Soy Rodrigo, soy capitán de un equipo de software femenino y tengo mi blog en la página Impar. Y ahora hago todo lo contrario con ellos tres. Así arrancábamos Todo lo Contrario. Imagínate lo que seremos, que fueron como 50 minutos de audio y lo único que pudimos sacar fueron ese minutito que acaban de escuchar. Van a seguir escuchando todas estas cuestiones, no sé, estos desvaríos, estos divagues en las sucesivas emisiones de Todo lo Contrario. Todo lo Contrario, que es un programa que ya desde su nombre se plantea justamente, y desde toda la estética que estamos, estamos teniendo, lo planteamos como una alternativa a lo que escuchamos y nos parece una estructura perimida, ¿verdad? Tanto desde la industria discográfica como de los medios, nos parece que hace falta un cambio, y nosotros no es que vamos a hacer el cambio, pero queremos aportar nuestra granito. Ah, no, pará. Yo vine a hacer un cambio, yo vine a romper todo, a prender fuego a la ciudad y a yo decir, también, pero mañana el himno es un tema de Ramones, no va a pasar. Obvio. Eso. Yo también, pero no quiero ser como los villanos de James Bond que le cuentan el plan, viste, antes de... Vamos. Yo okay. Vendría a ser como un soldado más de la República. Soy un infiltrado de la Estrella de la Muerte a veces. Voy a hacer de ser papel. Igual, pero... igual a lo largo de la primera temporada de Todo lo Contrario vamos a develar un par de detalles de lo que es Estrella de la Muerte, en serio, que es donde trabajamos algunos nosotros. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar a los chicos de Capou, con Fede Vareiro a la cabeza, que son un poquito culpables de que nosotros estemos acá esta noche, así que un saludo grande para ellos, que están en la reunión de preproducción, en un breca conocido acá de la zona de Congreso. Ajá. Armando lo que va a ser el próximo viernes a las 21, un nuevo capítulo de esa bonita novela que se llama Capou. Perfecto. Ya saben, si ellos son los responsables, ya saben a dónde enviar las amenazas, las puteadas, todo ese tipo de cosas. Totalmente. Las cartas bomba, ahí. Sí. La guita acá. Buscan en Twitter a la gente de Capou, y el CBU, Cristian se los pasa después por privado de Twitter. Sí. A la orden del día, siempre. Tenemos una lista de bandas que no van a sonar en Todo lo Contrario, ¿puede ser? Sí, hay un... Te voy tirando, como para la gente vaya sabiendo, se vaya dando una idea de qué tipo de gente somos nosotros. Hagamos un ping-pong, Cristian, esto que está tan de ¿te moda? ¿Te parece bueno? Claro, para mí, favor. En Todo lo Contrario no va a sonar nunca Lana del Rey, por ejemplo. No te va a gustar tampoco. Callejeros. Pierre. Fidel Nadal, menos. Los Tipitos. Callejeros. Pierre. Resistencia Suburbana. Dread Marai. Pierre. Callejeros. Rata Blanca. Así, no va a sonar Rata Blanca, más sí sonará en algún momento Viaje al Cosmos con Hugo Bistolfi. Sí, por favor. No Prieto Viaje al Cosmos con Mariano, que es otra cuestión. Son los que lo pero, siguieron. Claro, pero el Viaje al Cosmos con Hugo Bistolfi con Fabio Serpa. sí. Hablando en ese disco, la verdad que es de antología. Ah, va a ser un programa drogadicto. Sí, sí, sus guitarras de 7, 8 cuerdas, viste que tiene esas cosas, Hugo. Este, y su aire de Jimmy Malmsteen. Pero lo que sí va a sonar, ¿sabés? Es algo que traje hoy porque se me canta, básicamente, que nosotros tenemos ese espacio, hacemos lo que se nos canta. Es tú, lo que se me canta, Carla. Lo que se me canta, Carla, la pongo acá arriba de la mesa con mucho cuidado de no romper nada. Por favor, que es el primer programa, negro, si ya estamos rompiendo cosas, lo vamos a tener que garpar encima. Lo que se me canta hoy hacerles escuchar a todos ustedes. Como antes que empieces, quiero que sepas que va a ser el primer tema del programa, va a ser este, el tuyo. Claro, este. De acá que... hace mucha gente que va a pagar y va a decir, bueno, a ver, estos pibes van a pasar esto, no escucho más, o. Vení, escuchá a estos pibes, mirá lo que están pasando. Así que cargate esa mochila. Qué lindo esto que me estás diciendo. Es medio de putito, les aviso a los fans del metal que andan dando vueltas por ahí y del punk rock que los trae acá estos muchachos que son unos energúmenos. Una banda escocesa, una de las bandas más influyentes de la historia del rock, por lo menos en los 90, de Beta Band. I'm gonna make you mine. actualidad, deportes y la noticia del día. Un diario ágil como el carajo. La Gaceta de tu hermana. Pedila ya en tu kiosco. Y sí, la Gaceta de tu hermana nos auspicia esta sección de noticias y vamos a empezar hablando de Mars Volta. Si bien Omar Rodríguez López venía endulzándonos la oreja con lanzamientos varios desde Octaedron de 2009, que Mars Volta no visita las bateas. Por eso, la monada se puso contenta cuando se anunció para el 27 de marzo la salida de Nocturniquet, el nuevo disco que completa, del nuevo disco del dúo que completa Cedric Victor Zavala, que tendrá 13 canciones y que escucharemos un adelanto el próximo 6 de marzo cuando suene en las radios Sed and Two Nauts. ¿Puedo hacer algo? Por supuesto. ¡No, disco de Mars Volta! ¡Vamos todavía! Soy feliz. David Irigoyen se pone muy contento con The Mars Volta. Sí, y... por favor, era necesario, era menester, diría Papo. Bueno, por eso vamos a escuchar un temita de Mars Volta y a la vuelta seguimos con más Todo lo Contrario. Octaedron, el último disco de los Mars Volta hasta el momento, de 2009, Cotopaxi, una canción cortita y al pie, como dicen que va a ser el nuevo disco de Mars Volta Nocturniquet, que Cedric Bixler Zavala definió como Future Punk, punk del futuro, o sea que va a ser bien directo, nada de, sí, pero nada de, toda esa cosa, ellos decían, nada de esos vuelos santanescos, de los teclados, nada. Cortito y al pie, palo y a la bolsa, como era la banda anterior de ellos, que era At The Drive-In, por si exacto, alguno todavía no lo sabe. Permíteme decir. Sí, por supuesto, para los que tienen espíritu punky, claro. At The Drive-In es como la preferida, que apenitas 15 días, un poquito menos, después de la salida de, Nocturniquet, que sale el 27 de marzo, se van a juntar para tocar en Coachella. O sea, van a ir con la bolsa de dólares. Pongan todo acá. Pongan todo acá y se van y después se van a ir de gira con los Mars Volta. Una excelente noticia, de todas maneras. At The Drive-In paga la gira. Es paga, así, ¿eh? Sí, paga sí. El disco, paga la gira. Paga las trolas. Y si me preguntás a mí, paga Coachella también, pero eso es una, eso es una decisión personal, ¿eh? Te paga el pase de $285, por ejemplo? No, eso me gustaría que me lo pague alguna empresa, que si quieren, están escuchando acá, DVDRGN quiere ir a Coachella. Ted Turner. Un Coachella para DVDRGN, ¿viste? Yo también voy y te toco. Sí, por favor. Podría ser un Coachella para todo lo contrario, ¿no? Un Coachella para todo lo contrario es un campañón. Explota el hashtag en Twitter y Facebook. Sí, sí, tendría que. Así que ustedes ya saben, ustedes que están ahí tuiteando, por favor, tuiteen. Dejen de ver el partido de San Lorenzo Boca y tuiteen un Coachella para todo lo contrario. Igual si alguno nos puede cantar como a Boca San Lorenzo, yo particularmente no me voy a enojar. Ah, está bien, ya saben, arroba Radio TLC y nos cuentan cómo va Boca San Lorenzo, que no lo estamos viendo porque tenemos la tele apagada porque no nos queremos desconcentrar hoy en el primer programa. Digo yo, ¿y a Coachella cómo le va? ¿Un departamentito alquilado o una de esas carpas? Carpa, negro. Carpas que adentro. Carpa, que aparte se gana. Pero carpa Coachella. Pero la carpa sale lo mismo que un departamento. Y más o menos, te tiro un precio así módico. Para carpita para dos personas por todo el fin de semana de Coachella, 6.500 verdes. Igual, como diría Petinato, no me lo contestes ahora. No, más adelante vamos a estar hablando de lo que es un festival en Estados Unidos, un Coachella, y lo que puede ser, por ejemplo, un Cosquín Rock, ¿sí? Pero David, que pero, es un acérrimo fanático, seguidor, casi tan fanático como de Lito Nebbia. Ponele. Nos va a endulzar la oreja un poquito más. ¿No? Lo más loco es que Omar Rodríguez tiene casi tantos discos como Lito Nebbia, ¿viste? Son de, claro, de la misma casta de tipos que sacan discos como... Uno tiene más pelo que el otro. Uno tiene más pelo que el otro. Arriba, en la parte de arriba. Bueno, vamos a escuchar entonces desde el último disco de estudio de At The Drive-In, una joya absoluta, ese Relationship of Command. Relationship of Command, así se dice. Una cancioncita de driving que se llama Pattern Against User y dice así. Watch me wait till sail falls through. attention. Viajes al Coachella en carpa, $6,500 la noche. Veo que te quedó la carpa de la especie de Light Eye Driving, se te hizo como sí, un poco sí, de sí. Carpa. Esta no sale $6,500, pero te puede dar una fiesta más o menos parecida. Por 10 pesos la arreglamos. Sí, por favor. 10 pesos y una birra y yo soy feliz. Dijimos que vamos a hacer un programa fino, muchachos. Es verdad. Es fino, ¿no? Ninguno de nosotros somos finos. Va, Andrew, capaz. No. Ah, no. No dijimos que íbamos a hacerle luthier y estamos haciendo los Midachi. Y bueno, viste, vamos a fácil. Todavía no nos repetimos como los Midachi, por lo menos. Ya va a llegar. Hasta que en 10 minutos digas, todavía no nos repetimos como hasta los Midachi. Hasta que en 10 minutos, claro. ¿Qué más había en Coachella? Contanos, Andrew. En Coachella estábamos haciendo una especie de, como se anunciaron casi al mismo tiempo los lineups y precios de esto de Cosquín más Coachella. Estábamos viendo. Fue Cosquín, creo que lo, no, más para, Coachella. En realidad dijeron, bueno, pará, se supo Cosquín, tiremos ahora Coachella porque tirarlo. La gente se va a ir en llamas directo para allá. Dijeron, no, ahora, tiene que ser ahora que Coachella. Contrarrestar semejante noticia, loco. No querían perder público cautivo, se ve. ¿Y cómo podemos comparar el Coachella, el Cosquín? ¿Qué tenemos? Hemos tirado esto de la carpa, también que no es una carpa. Yo tengo $1,000 para gastar. Quiero ver dónde los gasto, si en Cosquín o en Coachella. Bueno, si tenés que ir desde acá a Coachella, ya el tema del pasaje se te complica un poco. Pero no. Bueno, vamos a poder ir al Cosquín, por ejemplo. A ver, ¿qué? La carpa en Cosquín, en vez de los $6,500, por 400 pesitos nomás. Tenés bicoca. Una bicoca. Tenés 3 días de carpa. Ajá. Y además tenés el abono incluido, o sea. Entrás a los recitales, claro. Con la carpa recital, sola y medio, no. Un garrón. Te dan fernet, te dan algo. ¿Cómo viene la Es así. Es un pack. Son 3 Ajá. noches en camping con seguridad privada. Ajá. Culeado. Privada de criterio, privada de armas, privada de. Sí. Tenés bueno, el pase y además tenés un asado de bienvenida. El pase no puede Buenísimo faltar. Buenísimo. Pero no es, eso no es todo. También tenés por cada uno de estos pases una cerveza. Vamos. ¿De cuánto? Individual, un porroncito. No, pero pará, no le mueve una lata con una de litro. Claro, pues. No me escatí. El porroncito, la botellita. Perdón, en Cosquín Rock lo que te venden seguido es el vaso de 1 litro. Bueno, pues, que se te calienta al medio litro ya está caliente como negra en baile. A los 2 tragos se te calienta. Sí. Pero sí, abunda. Dudo que te den el vaso de 1 litro igual en esta organización. No sé cuánto sale igual el vaso de 1 litro. ¿Y? En el VIP del pues tiene VIP. Ay, en el VIP. ¿Tenés VIP? Sí, creo que tiene mejor VIP el Cosquín que cualquier festival de acá de Buenos Aires. Ni hablar de David Guetta. No lo diga, no lo nombre, a ver si se nos cae la mesa. No, ese que dijo que le iba a venir acá a poner. Leí que zafó justo Marley. Estaba Marley en el VIP. Que en realidad lo tiró la él. Vida es tan injusta, loco. Lo tiró él el VIP. Claro. Pero bueno, lo que les decía. El Cosquín tiene un gran VIP y tiene ahí la cerveza directamente te la regalan, no te la cobran. Bueno, 40 pesos como debe salir en el campo. Igual nosotros somos gente, así que no vas a VIP. Vos sos por ahí, vos sos cultural. Eventero, aparte. Eventero. Puedes sacar la foto ahí con los famosos. Rodrigo, la página Impar Ramos, exponente del periodismo sanguchero. Por supuesto, me saco la autofoto bien flogger. En el VIP del Coachella, por ejemplo, en vez de tener cervezas quizás más baratas, te dan clases de yoga. Ajá. Y hay un campeonato de dodgeball. Y sí, ¿por cuánto salía de la carpa de? $6,500. Por seis, claro. Para 2 personas, ojo, ¿no? 6 lucas verdes. Bueno, $3,000 redondeamos. $3,250 no es tanto. Por 6 lucas verdes, si no me haces una clase de yoga, te cago el escenario. Una clase de yoga. Bueno. Claro. Yo pediría otra cosa, no sé. Podés pedir, por ejemplo. Por ejemplo, yo no lo puedo decir, ¿viste? Pero chicos. Digo, claro. No lo puedo decir porque hace poco tuvo un accidente, perdió su miembro. Claro, y ahora que soy eunuco ya no tengo ese tipo de deseos. Pero ustedes, yo... Es como el del Piti, te quedó así. Me quedó así, loco. Bueno, pero si vas a pagar por ir a ver bandas, ¿qué puedes pedir eso? Bandas. Claro. Sí. A ver, dame bandas. Te tiro bandas del domingo, que suele ser el día más flojo de todos, ¿viste? Pues ya el domingo como que la gente... Sí, se quiere volver. Estuve agachando todo el fin de semana. Bueno, como mencionabas antes, iba a estar de, a The Drive-In, en su vuelta, va a estar en el Coachella los dos fines de semana. Van a estar los Hypes. White Flag. Hypes, ojo que de Hypes, gran show en vivo. Sí, terrible. Gran show terrible. En vivo. Eso es lo más tranquilo. Los viste en vivo. Los vi en vivo en obras. Mm. Okay. Fui solo. Dije, nadie me quiere acompañar, voy yo solo a ver a The Hypes. Ahí estaba, gran show, la banda y llamas. Vos. Y tocó Mole, me acuerdo, de soporte. No tiene nada que ver Mole. Bueno, era la época en la que a Mole la ubicaban en cualquier lado. Sí, tal cual, en el personal, en todos. Sí, abrió hace poco... un show, bueno, no importa. Me voy a acordar y va a ser un chiste buenísimo. Pero dale, por favor. Si pagas los $285 de Coachella, podés ir a ver esas bandas el domingo. Sí, el domingo. Si vas al Cosquín, por ejemplo, podés ver La Perra que los parió. Ah. Que le ha hecho varios flyers cuando trabajaba en MTS. Podés ver a Mierda. Mercenario, loco. Mierdajero también va a estar tocando en el Cosquín. También. Va a estar Capanga ese domingo. Va a estar Juanse, que lo vamos a tener más adelante en el programa. No queremos revelar nada, pero. Sí, no vamos a decir en qué sección. Y la banda de mi amigo personal, Daniel el Chino González, Coverheads. Coverhead, por favor. Coverhead. ¿Puedo hablar más de Coverhead? Igual, ojo con los shows en vivo de Capanga. Sí, son buenísimos, pero dale. Dale, Capanga, boludo, ¿qué estás diciendo? No, ya lo vi 70 veces. El último show en vivo que vi de Capanga fue en la fiesta de una empresa de cosméticos, TSU. ¿Qué hacías ahí? Me llevó Capanga. Pero, ¿qué hacía Capanga? ¿Qué hacías vos? Ser toda una... la empresa es sponsor. Pará, TSU es la de Mirtha Legrand. Decime que subió Mirtha Legrand a cantar con Capanga. No, no por sé. Favor, te lo pido. Su de Susana Jiménez tiene que ser. ¿Cómo va a ser de Mirtha? Hablemos bien. No, favor. Está el afiche ahí en Rivadavia. ¿No está el afiche de Mirtha Legrand toda photoshopeada? Enorme. Le pifiaron con el target igual, me parece. Sí. Bueno, acá ¿te queda alguna diferencia más por contar? No, si querés te decía que quienes te cerraban los otros días, que dale. Ya con eso, pues, bueno, nuestra banda top en este momento, Black Keys, sí. Te cierra el viernes, el día de apertura. Otra de las bandas que va a estar sonando hoy acá en Todo lo Contrario. Acá esa va a estar en discos de mierda, sí. Sí. Es muy loco igual, Black Keys, o sea, cierra por encima de... Estaba Radiohead, no, Radiohead te cierra el sábado. Cierra otro día. Ah, cierra otro día. Ah, ok. Pero bueno, y el sábado te cierra Radiohead y acá en el Cosquín están viendo, si vos ves cada escenario, ay. Los últimos tenés en uno Ciro y los Persas. Y los Mersas. Y si no, en el otro escenario al mismo tiempo está como opción que te cierre Paolo el Rockero. Buenísimo, yo ahí voy, ahí voy, que Coachella ni Coachella. Andá, poneme un Paolo el Rockero, Coachella si tenés aguante. Paolo el Rockero. Paolo el Rockero, ¿en serio? Cierra ¿qué te pasa, persona? Haciendo, aparte vos das el signo de raro. ¿Qué está obvio? Pero, ¿qué pasa, persona? Pero pará, ¿en serio me estás haciendo que baile un sapucay? ¿Qué hace? Están las fiestas bizarras en Music Party para pero los que canta. También he hecho. Hay un karaoke de Paolo. Cierra el escenario. Claro, porque están los hangares también en el Cosquín. Claro. Toma merca. En uno de los, eso seguro. Eso hay en los hangares hay bizarras en Music Party. Igual hay entre, Ciro y, Paolo creo que. Me agua no, Paolo, loco. Parece. Armas químicas no. Yo voy a hacer uso de un beneficio que tenemos los integrantes de Todo lo Contrario, que se llama Porque se me canta, ¿sí? Después les cuento de qué se trata. Bebiendo ansiedad en una casa vacía, despido sus ojos, no lo veré más. Bebiendo ansiedad como un ave de paso, barco cruzando hacia el mar de carbón. Pero el magma es así, calienta la tierra, brilla sin brillar y derrite las piedras. Si hubiese entendido, aún estarías aquí, riendo en silencio entre los vivos. tenés que ser cheto te raja. Donde si nada tenés te odian. Viajar a un país sale un huevo. Escucharlo, el abono de internet. Así suena, todo lo contrario. Esclavo de lo material, donde tú por ti mismo no importas. Bueno, me parece que ya la letra de la canción nos da un poco la idea de que viene de esto. La idea nuestra acá es hacer una vez por semana en nuestro programa un país, agarrar un país del mundo y ver qué pasó, qué está pasando, qué va a pasar, mostrar un poco la música, la ideología y todo ese tipo de cosas. Yo vengo, que no lo sabe, vengo de una familia uruguaya, así que el uruguayismo lo tengo ahí metido adentro. Somos dos. Somos dos. Sí, bueno, somos. Váyanse a comer chotos, loco. Se los ve con el brazo. Los con dos. El abajo. Sí. Bueno, entonces Uruguay como que está muy cerca mío, siempre estuve como cruzando de acá para allá. Y acá llega el Uruguay, ese Uruguay que no sé qué más me gusta, es el Uruguay que, no sé, la vela puerca, el Uruguay que... Todo lo que no va a sonar acá. Claro, exacto. El Uruguay que chupó todo de mano negra. Hay como un dicho, no sé, una entrevista, un músico dijo una vez, maldito el día que vino mano negra a este país, nos salieron todos debajo de la tierra. Totalmente. Entonces, mi idea es mostrar ese Uruguay rockero que hubo, que habrá. Y el primer tema que elegimos, y que está acá sonando de fondo, la primera banda es Traidores, que viene a ser... Es raro buscar paralelos entre Argentina y Uruguay, pero es como los Violadores de acá. Era el punk de, de los 80 uruguayos. Se formaron en el 83. Fueron como la banda así pionera de ese tipo de cosas. Era la banda que decía cosas que otras no decía. Ellos también saliendo de una dictadura, además. Eso también es importante. El fenómeno del punk acá en Latinoamérica se da por eso. Se da porque todos salen de la dictadura y hay que empezar a decir cosas que antes no podías decir porque te mataban. Los Violadores, perdón, acá. Y se da en todos los planos de la música popular uruguaya. No solo en el rock, sino también se da en el folclore. Bueno. En la murga. Jaime Ross, la murga. Es muy politizada la música uruguaya. Muy politizada. Por ejemplo, ese tema que estábamos escuchando antes, que ya terminó, fue un tema que recién pudo salir grabado en el 2007 en una reedición de un disco, porque en aquel momento no se animaron a sacarlo, era como que hablaba mal de Uruguay. Le pasó lo mismo, ¿te acordás? Sí. A Siglo, sí. el segundo disco salió acá antes de salir en Uruguay, porque en Uruguay lo censuraron. Una de las tapas más lindas del rock uruguayo, el segundo disco de Siglo. Totalmente de acuerdo. Así que, bueno, arrancamos con Traidores, que fue la primera banda, la que 83-88 tuvo como... Es una banda que... En Uruguay también pasa esto, que todos los músicos tienen muchas bandas, tienen como... Nadie puede vivir de la música, más complicado. Claro. Entonces todos van y vienen muchas veces. Traidores sacó 8 discos en su historia. Se fue y volvió mil veces, 83-88, el 91 al 96, volvió en el 98, se volvió a separar, 2000 a 2001. Volvió en el 2011... Y así fueron como toda su eterna carrera de ir a... Como los Violadores de acá. Claro, tal cual, exactamente. Después podemos pasar a otra banda, otra época. La siguiente banda que vamos a hablar es Chicos Eléctricos, que es como... Podemos hacer esto. O sea, en los 80 era Traidores, había otras de Los Estómagos, había como un par de bandas. Los Estómagos es increíble, perdón que lo diga, perdón, pero ya está. Es así. Y en los 90 hay como que... Esa gente creció, toda esa gente que creció escuchando Traidores, creció escuchando Los Estómagos, empezó a formar bandas. Ahí aparece esta, que está de fondo, a ver, subí un poco el... Qué bien. Chicos Eléctricos. Que en realidad se llamaba Tony Montana y los Narcos, pero iban a ir a un festival y el nombre dijeron, no, chicos, Tony Montana y los Narcos, ¿qué es esto? Bueno, a ver, ¿qué son? Chicos Eléctricos, vamos así. Y bueno, también duró toda la década del 90. 91 al 99 sacaron 5 discos. Como la banda de los 90 uruguayo. Rockera del under uruguayo, Chicos Eléctricos, sin duda. Y ahí hay un tipo que se llama, bueno, tipo, un señor, un bajista, se llama Gabriel Barbieri, que fue el que después formó otra banda emblemática del rock uruguayo, que se llama Motosierra. Ah, que es la que vamos a poner ahora. Y acá se hacen pis, acá todos los muchachos. Claro, no, igual era el bajista de Motosierra. Y bueno, cuando se paró Chicos Eléctricos, salió a buscar otra cosa, o más o menos lo mismo. Esa base que había generado, ese ruido que había creado, se forjó después en Motosierra, con otra formación, con Marcos, un cantante totalmente emblemático del under uruguayo. Este tema, por ejemplo, es el primer tema que formaron, que crearon, que escribieron. Se llama Arder y Destrozar, así date una idea de por dónde vamos. Sí. Motosierra. A ver, ahí escuchado. Cortito Este en vivo te vuela todo. Bueno, Motosierra del 99 al 2009, fueron 10 años. También de el under de. Tiene el under uruguayo, es que es chiquito. Son chiquitos, son las mismas 300 de siempre. Es complicado. No sé, en 2009 como que Motosierra se cansó de lucharla, se cansó de que editar todos sus discos afuera, porque en Uruguay casi no le daban bola, pudo sacar un solo disco allá. Dijeron, ya fue. Marco se fue a vivir a Brasil, la banda quedó ahí dando vueltas, desaparecieron, hasta que un año después, 2010, dijeron, ya fue, volvamos, queremos tocar, necesitamos un poco de descontrol. La tenían todas. Y bueno, volvieron a tocar y siguen tocando hoy en día, y está buenísimo para mí. Vinieron hace poco, ¿no? Vinieron hace poco. Para mí, yo lo digo siempre, Motosierra es la mejor banda de Sudamérica para ver en vivo. La mejor. Me planto ante quien sea. A las piñas. Esas bandas que ruido y te deja todo. Para mí es Marcos el equipo uruguayo y te vuela la cabeza. ¿Y esto que suena ahora? Esto que suena ahora, Hablan por la Espalda. Otra banda de la misma época de Motosierra. Forjados a mitad del 96. Hasta el 2011, sigue tocando hoy en día. Fue una banda que creció mucho con... mirando la movida hardcore de acá, la Buenos Aires hardcore, las bandas argentinas de hardcore, se arrancaban como muy hardcore. Y bueno, siguen tocando hoy en día, hasta que hubo un 2009, creo que fue, salió Macumba. Macumba, un disco que es un quiebre para ellos en el sonido porque va completamente por otro lado. Sí, es claro, otra cosa. Como que se acordaron que son uruguayos. A mí no me gusta. A mí me encanta. Yo soy fanático. Sos un cabeza vos, Cristian. Yo soy un cabeza, claro. Soy fanático de Motosierra, Hablan por la Espalda, de esa época ruidosa y me vienen con. No sé, los timbales, me vienen con esta cosa y me la bajaron fuerte, es como que... Qué raro, porque siendo filo uruguayo a vos te tendría que gustar la percusión, ¿eh? Y, pero no. Tampoco me gusta el mate. Tampoco te gusta el mate, vos. Tampoco me gusta el mate. Hay tantas cosas. El choto le encanta igual, ¿eh? Quiero ver, saber si vos, si me podés pronunciar el nombre del primer disco de Hablan por la Espalda. Imposible. ¿Cómo carajo se llama ese disco? Es imposible. Es impronunciable. Cuando vengan, en algún momento van a venir Fermín, o va a venir Camila de Guachas. Nos van a contar un poco por qué carajo se llama ese disco y por qué es tan difícil de pronunciar. ¿Qué carajo lo quisieron decir? Quizás le pasó como los de Tony y los Montana, que no podían usar el nombre. Me pasó una anécdota trabajando también en su momento. Hay el Roxy, que tiene shows musicales. Sí. Iba a tocar el General Paz y la Triple Frontera. Sí. Cuando se enteró el gerente artístico del Roxy de que iba a tocar este grupo, vino, yo estaba creando el anuncio que iba a salir en el Rolling Stone, dijo, cambias eso y se llama Anel Paz, a secas. Claro. Así que eso es una de las razones que se cambia. Sí. Puede ser. Le iban a ponerle el Zeppelin 4 al disco, entonces. Y no, me parece que no, claro. Por acá no va. Bueno, Hablan por la Espalda es otra de esas bandas que sigue tocando, que es para mí también marca mucho lo que es la movida under uruguaya, la que no toca en festivales de acá, la que no está en el suplemento de espectáculo de Clarín, ese tipo de uruguayo que hay que conocer. Pero que está más accesible que ahora. Que no escribe canciones del corazón. Claro. Bueno, de hecho, ahora bajaron un cambio. Ahora están en otra, sí. Sacaron un disco de Lados B que se llama Celebración, que de paso es un... Hay un DVD, pusieron un DVD en la página. Está colgado en la página de Hablan por la Espalda, lo pueden googlear. Un muy bonito DVD. Sacaron un video para promocionar este nuevo disco, que en realidad no es tan nuevo, tiene algunas versiones, algunos inéditos. Varias versiones de lo que fue Macumba, del palo, obviamente, que a Cristian no le va a gustar, no es un disco, no te va a gustar. No te va a gustar de verdad. No te va a gustar en serio, pero bueno, si pueden buscarlo por ahí, descárguenlo, que está la verdad, está muy bien. Bien, y lo siguiente, que es lo más nuevo, lo que para mí es el futuro de la música uruguaya, que está como empezando a despegar, es una banda que se llama Tres Pecados. A ver si la escuchamos. Tuc, tuc, tuc. Arranca despacito. Arranca muy abajo. No, en realidad, Tres Pecados tiene... Se formó en el 2007, o sea, la más nueva de todas las que vamos a hablar. ¿Estuvieron hace poco por acá? Vienen muy seguido. Se formaron como banda de turistas en 2007. ¿Qué? Durante, viste, esas bandas de carrera corta. Igual sacate la mano del huevo izquierdo para decir no, eso. Imposible. Imposible, da miedo. Tres Pecados tiene 5 discos ya, 2007 hasta ahora 5 discos. A mí, mi favorito es el que está este tema, se llama el libro de dificultades del aprendizaje. Que son como chicos así... que tienen como mucha variedad. El primer disco es como mega al palo, ruidoso, te rompo todo. El segundo disco es este que baja un poco más, intermedio. Hay uno que es grabado en un baño, un día que a Pau, que es el cantante, le agarró la locura, se encerró en el baño 4 días con la acústica, grabó todo un disco lo-fi así. Y el último, que está ahora presentando que vinieron y demás, se llama Diciembre, que también lo editaron acá con ayuda de los chicos de... Scatter, ¿no? No, los chicos del Mató, los de La Plata. Sí, ¿cómo se llama el sello de ellos? Daptra. Daptra, claro. Bueno, está editado con ellos también. Es como un disco que también está dando movida en Uruguay. Empezaron a preocuparse a salir en suplementos, tapas de suplementos de música, cosas así. Y es como que, nada, están creciendo. Como que Tres Pecados tiene un tipo que es muy talentoso, se llama Paolo Bianchi, que a su vez tiene Tres Pecados, tiene una banda que se llama Millones de Casas con Fantasmas, tiene una banda que se llama Relaciones Sexuales, tiene, son todos ellos, tienen como muchas bandas, y bueno, entonces ahí van, él va haciendo, va creando su estilo, cada banda tira su estilo. Su idea, y ahora como que Tres Pecados es esto, es el futuro, es lo que viene, es lo que está ahora en Uruguay sonando. Déjame sumar a ese combinado juvenil de futuras promesas del rock uruguayo, a Ufesas. También editado acá por la gente de Sadness. Ajá. En un... Es más, creo que está en el mismo sello. ¿Laptro o Sadness? No, pues, no, allá en Uruguay, o sea, algo importante de Tres Pecados, que tienen su propio sello autogestionado, que se llama Esquizodelia, donde se editan todas estas bandas. Creo que está, que vos mencionás, está... Me parece que Ufesas está acá por Sadness. Sí, Ufesas está acá por Sadness. Está por acá por Sadness, y seguramente, si comparten el sello, probablemente también esté Tres Pecados. Pero nada, lo que te iba a decir, si ven por ahí, si se meten en alguna galería... y encuentran un disco como si fuese a tapa grande, como si fuese un simple de aquellos viejos editados en vinilo y tiene la cara de Rosa Parks. Ajá. Ese es el EP de Ufesas, que está editado en un CD con un sobrecito bastante grande, que en algún momento subiéramos algo a internet de ellos, que son muy buenos. El EP es del año 2007, no me equivoco, 2007-2008, y que podría sumarse tranquilamente a esta movida arrancada por, mejor dicho, que en tu caso vos marcás marco como Tres Pecados como representante, digamos. Bueno, Ufesas, yo le pongo unos parotos a nombre tuyo por ahí. Bien, algo que yo quiero decir de Uruguay, que me pasa que, o sea, yo viajo seguido, intento viajar seguido, que yo siento que Uruguay, Montevideo, es el Buenos Aires que pre-Cromañón. O sea, esos lugares que te tocan las bandas en un sótano. Me acuerdo de ir a ver un festival en un sótano de un comité o algo así, y la banda tocando en el piso, 5 de la mañana, ni salida de emergencia, está bien, no había nada, pero era eso, era el under por el under. El under posta. Eran 50, no importa. O sea, es eso, sigue siendo esa cosa under de autoproducirse, de armar, traer el equipo, arribamos acá, salimos, no pagarle nada a un bochiler, a alguien de un boliche, no tengo que vender entradas, es autogestión pura, y eso está buenísimo que pase en Uruguay hoy en día. Bueno, estos Tres Pecados. Puedo seguir toda la tarde hablando de Tres Pecados, escuchando Tres Pecados, pero me parece que yo voy a elegir un tema. Como dije antes, mi banda favorita de toda esta movida uruguaya es Motosierra. Antes, no quiero cerrar. Hay muchas bandas también más importantes, como vos dijiste. Hermana Menor, no quiero dejar de mencionar. Sí, la Hermana Menor. Supersónicos. Las Guachas. Abuela Coca. Los Buenos Muchachos. Buenos Muchachos. Cuarteto de Nos, que ahora es más popular, pero la viene remando hace 20 años. Para mí son los Masacres Uruguayos que vienen remando. Bueno, para mí el disco del Cuarteto de Nos es Cortamambo. Sí. El disco. Tal cual. Aunque raro es. Yo no voy a opinar. Fue el despegue. Sí. Fue el despegue. Raro es un discazo. Con una producción tremenda. Pero para los puristas. Yo no soy un purista, pero yo me ubico más cerca de Cortamambo que del resto de los otros dos discos que sacaron después. Bien, bueno, yo quiero. Para cerrar, cerremos con Motosierra, que para mí es lo mejorcito de todo esto, lo más ruidoso, lo más bonito y que le va así a hacer mucho ruido en la cabecita. Back in Town de Motosierra. Lo peor, puta verga y rock and roll. onda es esta, muchacho. La onda es esta. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, la vida es una fiesta. Esa es la palabra. Soy feliz, soy feliz. Todo lo contrario, haciéndote feliz todos los martes por Cíclope Radio. Eran los Rival Sons con Young Love. Todo lo contrario. Seguimos en Todo lo contrario y como dijo el locutor institucional que tenemos. Ule, ule, sí, sí, ule. Está guardado dentro de una caja, dentro de un beatbox. Y sí, sí, cuando... salgo cuando tengo que decir algo. Exactamente. Vamos a hablar un poquito de Trent Reznor, que vuelve con Nine Inch Nails a días de lanzar un nuevo álbum con How to Destroy Angels, el autor de la banda sonora de The Girl with the Dragon Tattoo. Y de que, la red social. Y de la red social, que está la chica del dragón tatuado, está por estrenarse ahora, avisó que quiere volver con Nine Inch Nails, su primera banda. Dijo que su voz como cantautor necesita hacerse escuchar y que no es el mismo desde hace unos años, cuando frenó el proyecto, que lanzó discos como Pretty Hate Machine, The Fragile e Year Zero. Al fin y al cabo, avisó Reznor, la posta se va a saber cuando se siente con un anotador y una grabadora para ver si salen o no nuevas canciones de Nine Inch Nails. Sí, apúrate, Trent, porque la verdad que How to Destroy Angels es un pelotazo. Necesitamos Nine Inch Nails, loco. Dale. Yo, la estás juntando con pala, todos sabemos que la estás juntando con pala, pero como loco. Pero dale, loco, copate. No te pedimos mucho. De última te podríamos pedir que vengas a Argentina. No sé si lo vieron cuando vino. Claro. Estuvo tremendo ese show. O sea, si se repite, para mí sería muy feliz. ¿Quieren recordar un poco de lo que era Treznor en vivo? Treznor. Treznor. Treznor con ese. Treznor. Tres cubitos de saborizante para sopa. Vamos a escuchar un poquito de Nine Inch Nails. Dale. simplest truth for you to tried so hard to be like you. Flew too high and burnt the wing. Lost my faith in everything. Martes a las 22 horas por Ciclo P Radio. todolocontrario.com.ar. Volvemos de escuchar a Nine Inch, ¿cómo es esto? Tresnor y sus Nine Inch Nails. Nine Inch Nails del fuego. Su Somewhat Damaged. Menos mal que vos venís de allá, de Estados Unidos. Yo te explico, vengo de allá. Paraguay, me llevó la cigüeña para allá, pero sí. Ahí me pegaron un revoleo en el traste. Sí. Me sellaron el pasaporte, igual eso lo tengo. Y terminó en Puerto Rico. Claro, no, terminé en el Calafate. Sos hincha de antes de que existan los K. Te pegaron un alto voleo, te pegaron, te llevaron. Sos hincha de equipos de NFL, sos hincha de equipos de NBA, sí, tenés como una cultura. Tengo a mi San Francisco 49ers a un pasito del Super Bowl. Y sos peor que yo para decir Nine Inch Nails. ¡Al carajo, Yankee! Diría. Hablo inglés con acento patagónico. Claro. Por suerte no hay muchas S's, pero bueno, así es la cosa. Bueno, recordamos que se pueden comunicar con nosotros en Twitter a @radioTLC. Y agradecemos a los que no, que se estuvieron arrobando, que son varios. Sí, por lo menos no nos critican, pero. Bueno. Podemos nombrar un par si quieren. No. ¿No? No, que no se sientan estrella del primer programa. Que hagan algo que valga la pena. Nada, mentira. No le cambie de canal, diría Kent Brockman, pero no desde el primer programa, basta. No queremos crear Listo. Estrellas como Rafa de Villa Domínico, no. Bueno, pero si todo no nos lo mandaron contrario. Al Twitter, nos pueden buscar en el Facebook, en Todo lo Contrario, por Ciclope Radio, dejarnos algún mensajito ahí, si no, y equiparan la balanza. Equiparan la balanza. Y ahora, hablando de Calafate y todo un poco, porque se me canta, voy a tirar mi porque se me canta card, una bandera que vi por primera vez y única vez en mi vida en el Calafate, allá por el 2008, un verano frío, porque es de Calafate, obviamente, donde tocaban los chicos de La Seca. ¡Claro! Es por el clima seco del sur, sí, ¿no? Seguro, más que hay cerca de la cordillera. Ajá. Con su tema Niño Bien. Saludos a Pedrito, el guitarrista. Contrario, esta no la puso nadie. ¿Qué es esto, man? Esta no la puso nadie, seguro, boludo, seguro. Por como cantan, no se la puso nadie. Claro. Yo te digo, igual, te tiro así el currículum. Hay sí. gente como Zappa que dijo, son más grandes que los Beatles. Sí. Hay gente como bueno, Kurt Cobain. Pará, sabemos que. Ya dijiste dos nombres que no estaban bien. Ninguno de los dos estaba bien. Dos genios, dos ídolos. Están hechos mierda. Bueno, mira lo que es esto. Subí un poquito el volumen, ¿no? Escucha. Esa batería es hermosa, boludo. Es hermosa. ¿Cómo lleva el ritmo, aparte? Otro sí, que. De otro tema. Hay otro, como Kurt Cobain, que una vez le dijeron a una revista: a ver, hagamos un ranking de. Haceme un ranking de tus bandas favoritas. Por encima de Sonic Youth y por encima de Sex Pistols, está esta banda que se llama The Jax. Mm. The Jax. Son de la década del 60. ¿De Shaquille O'Neal? No. Con doble G. Con doble G. Como Jack Adderley, baby. H-G-G-S, de Como Shaq. El Shaggin' de Austin Powers. Exactamente. Shaq. La historia dice que es una banda de la década del 60. Sí. De un pueblo que, ya te digo, se llama Fremont, en New Shakespeare, un lugar, no sé, ahí cerca de Massachusetts. Donde son todos hijos de hermanos, ¿viste? Son todos hijos de primos. Un censo decía que eran... El último censo que me fijé, porque yo investigué para esto. Genio. 4.000 personas vivían en ese pueblo, o sea, ¿entendés? Ese tipo de gente, cómo estaba en su... Esto en la década del 60. 4.000 personas de 4 familias, eran 1.000 por familia. Tal cual. Bueno, ahí había un padre que quiso ser músico una vez en la vida, no pudo. Entonces dijo, bueno, yo soy un músico frustrado, mis hijas van a tener una banda. Entonces dijo, a ver... Una acá... banda de problemas van a tener. No. Tienen una bocha. Pero dijo, bueno, a ver, acá este pueblo somos 3 gatos locos. ¿Quién le puede enseñar a tocar la guitarra? ¿Quién le puede enseñar a tocar la batería? Nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Por correspondencia. Genial. Entonces aprendieron a tocar instrumentos por correspondencia. Imagínate tocar la batería por correspondencia. O sea, que te diga, ahora toca el platillo. Sí, por nadie carta. Fija, 15 claro. días, ¿viste? La guitarra por correspondencia. Así aprendieron. Sí, tocaran tres. Eran 4 hermanas en realidad. De las cuales tocaron 3. Batería, guitarra y... 2 guitarras eran, porque la bajista era muy pendeja, no, le quedaba grande el bajo y dijo, vos no me servís. Son muy malas para esta banda, no me servís. Entonces dijo, bueno, ustedes tres. Suicidas, de ahí viene la película. Las puso a practicar, y dijo, bueno, cuando él vio que ya estaba, dijo, esta, ya está, vamos a grabar un disco. Sí. La llevó a un estudio en Massachusetts, como decía antes. Grabaron todos en lugares distintos. Massachusetts. Porque la batería no sonaba a un tema. Claro, y dijo, bueno, se metió a grabar, el tipo que las grabó dijo, ¿por qué no vuelven otro día? ¿Por qué no se fijan a ver qué onda si practican un poco más? Sí, y si le ponen un poco de onda. El padre dijo, no. Mis hijas van a ser estrellas de rock, así que van a grabar. Bueno, está bien. Le dio play, grabó. Grabaron, sacaron un vinilo, de los cuales pagaron para hacer 1.000 copias, de los cuales le dieron 100 a ellos y los otros 900 no se sabe. Evidentemente alguien la tiró. Se rompió. Sí. Después de las 100 se rompió la máquina de cortar sordos. Por los surcos que estaba haciendo. El tipo debería decir, no, esto es como el virus del SIDA, lo voy a dejar acá porque si expando esto, sí, va a haber una civilización arruinada. Entonces, bueno, salió ese disco. 100 discos que la familia repartió entre sus amigos. Llevó el padre, así con su sueño de estrella de rock, llevó a radios. Las radios, obviamente, no pasó ninguna hasta que llegó este programa. Hasta que llegó este programa. Ahora, chupate este lo-fi, guacho. ¿Qué me vienen con lo-fi? ¿Qué me vienen con payment? Acá tenés lo-fi. Lo-fi sin metrónomo, sin nada. Acá nada. No sé ni cómo se afina la guitarra, va. Entonces, bueno, tocaron un par de veces en aquel momento, en la década del... Déjame ver. 60. Ya a fines de los 60. Ya toda la gente quemada por ácido. Tocaron un par de veces. Ya está. La banda duró un tiempo hasta que, bueno, el padre se murió. Las chicas dijeron, dejamos de esta boludez porque la hacíamos por papá, que se está enfermo. El padre se murió, se liberaron de los grilletes las pibas. Y cáncer de oídos se murió el padre. Quiero decir que el disco son 12 canciones. Son 12 canciones como esta que estamos escuchando. A ver, subí un poco. Justo terminó. Bueno, son 12 canciones así de hermosas. Una peor que la otra, donde hablan temas diversos, como de una mascota. Hablan de el día de Halloween, hablan de sus padres, porque es un disco para el padre, se hablan de esas cosas. Y bueno, el día que el padre murió, dejaron de tocar. Las chicas dijeron, ya fue esto, vamos a hacer algo en serio. No tocaron nunca más. Son abogadas ahora todas. Sí, no se sabe bien qué son. Pero bueno, el tema es que en el... A ver, déjame ver. ¿Tuvieron hijos con sus primos? No, en el 99. Sí. No sé, esto, viste... Llegó internet, llegó la gente de Zappa que empezó a nombrarlo, Cobain que los nombró, alguien sacó de ahí. Che, mirá, este es el disco de Jax. Hubo esta un banda. Stay Free en Massachusetts, claro. Que dijo, loco, hay que armar una reunión con esta banda. Acuérdense de esta banda. Dijeron, bueno, buscamos a buscarla, ¿dónde están? Bueno, la buscaron por todos lados, las encontraron. Dijeron, queremos que toquen en vivo el disco completo. Dijeron, sí, hagámoslo. En el 99 fue, anoten esta fecha. O sea, les digo, fue en noviembre del 99 que tocaron. ¿Por qué no hubo un Lee Harvey Oswald ahí? ¿No? Ojo que ese día tocaron, uno. De las tres hermanas tocaron 2, porque una estaba deprimida. Claro, y este tipo de tener música que hacer esta mierda. Faltaba una, así que se casaron la guitarra, las dos guitarristas, la cantante, dieron un show. Y bueno, y ahí se fue. Hasta el 2005, que la última noticia que se fue el 2005, que murió la baterista, la que estaba deprimida murió. La que estaba deprimida, que es la mejor de toda la banda. Mirá cómo lleva el ritmo, loco. Se cortó las venas con un palillo. Toca otro tema. Para mí, ¿viste cuando te ponen, estás grabando el disco y te ponen para la muestra? Toca otro tema. Se puso los auriculares al revés. Otro tema. Así que, bueno, eso de Jax, que es lo que vamos a escuchar ahora. Porque esto no lo pasó nunca. Esto no lo pasó. Estoy seguro que en Argentina, no sé en el mundo, en Argentina esto no lo pasó a nadie, aunque es incomprobable, y lo vamos a pasar acá en este momento. Thank you. people want what the poor people's got. And the poor people want what the rich people's got. And the skinny people want what the fat people's got. And the fat people want what the skinny people's got. You can never please anybody in this world. The short people want what the tall people's got. And the tall people want what the short people's got. The little kids want what the big kids got. And the big kids want what the little kids got. You can never please anybody in this world. Oh, the girls with short hair want long hair. And the girls with long hair want short hair. Oh, the boys with cars want motorcycles. And the boys with motorcycles want cars. You can never please anybody in this world. It doesn't matter what you do. It doesn't matter what you say. There will always be one who wants it the opposite way. It doesn't matter where you go. It doesn't matter who you see. There will always be someone who disagrees. We do our best, we try to please, but we're like the rest. We're never at ease. Oh, the rich people want what the poor people's got. And the poor people want what the rich people's got. And the skinny people want what the fat people's got. And the fat people want what the skinny people's got. You can never please anybody in this world. Bring up the pile to 1,000 kilowatts. Desde Buenos Aires, Argentina. Pile operating to 1,000 kilowatts. All right. Estás escuchando Cíclope Radio. Now operating the master slave. Removing capsule X from the cast. Holding the capsule in my right. No glare. Now pouring the bead into the dish. Encontranos y seguinos en Facebook y Twitter. The reaction has begun. Effector instruments. Cíclope Radio. Stop the reaction and cease experiment. I say again, cease experiment. Can I stop it? Not yet. Now breaking down. ¿Vos lo escuchás acá? En seis meses lo lees en Inrecuptibles y en un año en la Rolling Stone. Novedades en Todo lo Contrario. Bueno, alguien podría haber dicho que era intencional, ¿no? El tema del separador anterior de la radio con la entrada de nuestros amigos de Black Keys, pero no, fue pura y mera coincidencia. Acá estás escuchando Todo lo Contrario. Son las 23:24. Mirá, hablando de cosas boludas que pasan alrededor nuestro. Alcoyana, todo tiene que ver con todo. Totalmente, un saludo para Berugo. Bueno, estamos escuchando Black Keys. Que tiembla. Y no es una banda que precisamente se condiga con nuestra artística, porque esta banda ya fue tapa de Rolling Stone del mes de enero. Bueno, pero en la página impar sí sonó años antes que en Rolling Stone. Sí, presentamos el disco anterior, Brothers, y yo particularmente los vengo escuchando desde hace un par de años también. No soy un hipster pelotudo que va a decir, no, yo los descubrí con The Big Come Up. Sos solamente pelotudo. Soy solamente pelotudo. Y escúchame. Totalmente. Pero bueno, vamos a aprovechar para hablar. Me parecía que en el primer programa estaba bien que le demos pelota a una banda que es noticia en estos días, porque aparte de aparecer en la tapa de Rolling Stone, aparece ahí es justamente Tapa porque va a cerrar uno de los festivales más importantes, la primera fecha de uno de los festivales más importantes del mundo. Me parece que junto con Rock in Rio, con Roskilde, con el Primavera Sound de España, el Coachella sin duda es uh-huh. No hablemos de Lollapalooza y esas cosas porque están en Chile, que se caen. Claro. Es uno de los festivales realmente más importantes y va a estar cerrando la primera fecha. Sin duda, me volvió loco el tema de que tengan que hacer justo el mismo lineup que hacen el primer fin de semana, lo hacen la semana siguiente y le pagan toda la estadía, obviamente, a todos los músicos. Totalmente. Es una locura. Sí, es un derrochadero de guita. La crisis no llegó a Estados Unidos, por lo menos no en la música. A los festivales. Claro. A mí no sé quién me dijo que venía Black Keys, que venía de llenar dos Madison Square Garden, como que está en llamas. Sí, lo hablamos. Creo que surgió de una reunión de producción la semana pasada y realmente. Llenar dos Madison Square Garden no es fácil. Creo que Celine Dion y de Black Keys. Únicamente. Loco, Sandro tocó en el Madison, loco. Absolutamente. Así que bueno, vamos a aprovechar un poquito para hablar de El Camino, el último disco de los Black Keys que salió sobre fines del año 2011. Este es Lonely Boy, el primer corte de difusión. Escuchamos un poquito. Si por acaso ustedes no vieron el video, gran video de Lonely Boy, realmente búsquenlo porque es un video que no tiene ningún tipo de desperdicio. Nada, búsquenlo por ahí que realmente es muy muy bueno. Véanlo en Match Music, si todavía lo tienen. Si todavía tienen Match Music en su cable operador, no pierdan la oportunidad. Si no son nacionales y populares y todavía tienen Cablevisión. Claro, tal cual. Si son cipayos que somos así. Cablevisión, le dicen los cipayos. Claro. Ahora el tema que estamos escuchando es el track número 2, que se llama Dead and Gone, que es donde quizás más se note la mano de Danger Mouse, este productor que... Lo puso más putito. Sí, puede ser, pero ojo, acá es donde yo vengo quizás a defender a Danger Mouse. Se nota mucho la mano del productor en este tema, porque la reminiscencia directa que yo tengo es con Rome, el disco que lanzó el año pasado junto a Daniel Lupi, con los invitados de lujo que fueron Jack White y Norah Jones. Pero Danger Mouse ya había trabajado con los Black Keys en el año 2008, después de la muerte de Ike Turner, que les estaba produciendo justamente Attack and Release. Para mí, uno de los mejores discos de casi digo de White Stripes, de los Black Keys. Como de EPA, guarda. Sí, ¿cómo habría salido con Ike Turner, no? Es que las piezas más fuertes son las que realmente se nota que estaba a la mano de Ike Turner. Y por ahí, creo que lo dijo Dan Auerbach en alguna entrevista, se nota que el disco tiene dos caras, que es una mucho más lenta, mucho más cabizbaja, que es donde ellos estaban saliendo de la post-depresión de que se les muere el productor. Se te murió el productor, loco. Que dicho sea de paso, estuvieron a punto de no lanzar el disco y por ahí dicen que se hasta habló de una separación que se hizo efectiva previo a la salida de Brothers. De hecho, Dan Auerbach lanzó su disco solista Keep It Hide en 2009. Patrick Carney, el baterista, para quien no lo conocen, esto es un dúo, batería y guitarra, lanzó un disco con una banda que se llama Drummer. Él era el baterista justamente de esta banda. Y Patrick Carney se enteró por Rolling Stone, por una nota que le da a Rolling Stone, que su compañero había sacado un disco, que lo había grabado absolutamente solo. Ahí casi es cuando se da el segundo rumor de separación de Black Keys, seguido por la reunión y la grabación de Brothers. Justamente Brothers se llama Brothers, así. No, el disco. Por la reunión de ellos, Carney venía de que se les separarse de la mujer, una crisis matrimonial del carajo, y estaba todo absolutamente mal. Vuelven a trabajar con Danger Mouse después de Attack and Release para Brothers. Solamente produjo un tema, Ratón Peligro, que fue Descent Pistol, si no me equivoco. No, no fue Descent Pistol, fue otro, pero no importa, ahora no me acuerdo. Y fue quizás responsable del éxito de Brothers, multipremiado, porque ese tema fue uno de los cortes de difusión. Pero acá estamos para hablar de El Camino. Este tema, disculpa, sí. Tengo que coincidir con David, suena medio bastante putito. Me suena un My Morning Jacket. Y es que, viste, hay varias reminiscencias igual. Va por ahí ahora. Los chabones están tirándose hacia un camino más cancionero, que no está mal. La verdad que lo hacen muy bien. La verdad que El Camino es uno de los... Yo los descubrí con Brothers, vos fijate. A los muchachos, si bien siempre los tenés ahí al costado, pero cuando a mí Brothers me la voló. Y este disco, ya habiendo escuchado los anteriores, vos te das cuenta que están en un camino cancionero y que está muy bien. Yo soy fan del power pop y esto es un poquito power pop. Yo no diría cancionero, me parece que es el camino es un disco cancionero para el estándar de los Black Keys. Claro, que viene de una estirpe alternativo pero con un sonido mainstream. ¿Sí? Uh-huh. Hay varios hits, ¿sí?, adentro de este disco. Gold on the Ceiling, el tema que está sonando ahora, es sin duda uno de los mejores temas del disco. Y está más cerca de las pistas de baile que de los antros under de los cuales hablaba Christian a la hora de mencionar los lugares donde tocaban bandas como Motosierra y Hablan por la Espalda. Vamos a escuchar un poquito de Black Keys. Esto es Gold on the Ceiling, está sonando acá en Todo lo Contrario. Manu Sánchez al habla, ¿quién es? Soy el cartero. Venga, Manu, no empieces otra vez con lo mismo, ábreme. Sí, pero dime que has traído el catálogo de Bellerín Muebles. Dime, por favor, dímelo, por favor. No esperes más. Descubre el catálogo Manu de Bellerín Muebles. Muebles con estilo a precios de risa. Bellerín Muebles, calle San José 10 y Puebla de Sanabria 4, Huelva. Esto no es radio, esto es todo lo contrario. Todo lo contrario por Cíclope Radio. ¿Qué es esto que está de cortina? Simón Fuga, señores. Seamos todos bendecidos por Grönstein. Que bueno, si quieren conocer quién es Grönstein, vénganse en febrero a ver a Simón Fuga, a Club 74. Unos amigos de este espacio que seguramente ya van a estar pasando en algún momento a traernos todo su delirio y su funk and roll. Bien, porque acá la idea también es traer bandas, ¿no? Vender gente que venga a tocar, gente que haga un poco de barullo. Y eso quiero, eso queremos. Que los queremos apañar acá, son cinco, sabes lo que va a hacer. Les estamos armando la sala acá. Les estamos armando un par de programas más. De a poquito, con la buena voluntad de la gente acá de Psicope Radio, a quien le agradecemos nuevamente porque estamos, no te olvides, estás escuchando el primer programa de Todo lo Contrario. PBT, estás haciendo historia. Dale, exacto, papá. Del otro lado del éter virtual, del éter 2.0. Estás escuchando Todo lo Contrario. Te podés meter en www.todolocontrario.com.ar a buscar nuestro podcast, ¿sí? En un par de días va a estar subido este programa, y a medida que vayan pasando la semana va a estar subido uno y cada una de las emisiones radiales y divinas. Escúchenlos ustedes en vez de nosotros, que seguramente no vamos a querer volver a escucharlo. Probablemente, no. Escuchen, difundan, hagan todo ese tipo de cosas. Igual que difundir, ahí está, @ Radio TLC en Twitter. Nos buscan Todo lo Contrario en Facebook. Gracias a todos los que se estuvieron comunicando. A los que no. Claro. Vayan a ver Boca San Lorenzo, gatos. Ah, ¿cómo va Boca San Lorenzo? ¿No puede decir alguien? Creo que hace un rato. Hace un rato me llegó un mensajito a quien agradezco. Sí, muchas gracias por el mensajito a Caterina. Mándame otro contándome cómo va Boca. ¿Cómo puede ir un partido de un torneo de verano? 0-0. Si son espantosos, loco. Vengan acá que les ponemos un poquito de rock and roll. Si San Lorenzo gana este partido, ¿ya sale de la lucha por el descenso? No, sigue en promoción. Sigue en promoción, el santo. Este partido no cuenta, papá. Abrazo grande para San Lorenzo que nos están escuchando, que nos acaban de dar unfollow en Twitter. Sí. Yo quiero decir que es hora de poner un poco de ruido, de darle algo. Más ruido le querés poner. Más. A ver, para que la gente entienda, si de a poquito nos voy conociendo acá nosotros, Cristian por ahí es el más trash, ¿no? De todos. Está loco. Depende que sea trash. Es el que está más loco. Sos vos, negro. Okay. Mírate en el espejo. Loco, aparece un videógrafo abajo en el espejo. Trash. Que dice trash. El problema de Mirta Telegram van a decir Cristian, trash. Trash, claro. Almuerzado. Blogger. La idea de hacer un programa de radio es que poder poner la música que se me canta. Exactamente. Así que yo vine acá y voy a poner lo que se me canta. Y el tema que se me canta pasar en este momento es de una banda que se llama Nailbomb. Max Cavalera, nos paramos y no. Que era un proyecto del señor Max Cavalera. Bajen el volumen, les voy avisando desde ahora. No sea boludo, se te va a desconar todo. Un día dijo, no, Sepultura es demasiado carete, va a ser algo más electrónico, furioso, un hardcore potente. Erecto. Bueno, ahí salió Nailbomb, que es esta banda. Soulfly ahora, ¿eh? Ahora viene con Soulfly. Gran show de Soulfly. Sí. Cuando vinieron, yo los vi en el Marquee. Ah, no, yo no. Éramos 200. Salté todo el show, bajé 2 kilos. Entran 200 en el Marquee. No, el Marquee viejo. Ah, en el viejo Marquee. Ah, perdón, ustedes son muy grandes, yo soy muy joven. Escenario alto, ese tipo de cosas. Salté todo el show, bajé 2 kilos, me pesé después. 2 kilos. Porque viste, era lugar chiquito y si no saltabas te pisaban. Obvio. Entonces, era supervivencia pura, era poco supervivencia. Y bueno, así fue Soulfly. Y ahora vamos a pasar Nailbomb, que es otra cosa. ¿Qué tema? Parecida. El tema es Wasting Away. Wasting Away, Wasting Away. Bajan el volumen. Wasting Away, Wasting Away de Nailbomb. We'll be right back. ¿Quién es Arjona? Un grande, un maestro. No lo puedo calificar con otras palabras porque es un grande, me encanta. Es un puto ese, caretas totalmente, te digo acá caretas. Se la pasa hablando criticando a una mujer que es grasosa. ¿Por qué te fijas de él, pedazo de negro? ¿Cómo es el público de Arjona? Especialísimo. Imagínate, Arjona es tiernísimo, le canta al amor, a la decepción, a los engaños. Viejas chotas, directamente de esa palabra, viejas chotas, no saben nada. Basta de pelotudeces, basta de eso. ¿Qué significa esa estrofa? A veces mes con tu acuarela pintas jirones de ciruela que van a dar hasta el colchón. Y es muy especial ese tema, porque habla de un periodo de la mujer. ¿Qué quiere decir eso? Pasa, se la quiere agarrechar, le quiere dejar toda sangrada a la cama. ¿Qué es eso? Por lo menos que hable claro ese chabón, dale cualquier cosa. ¿Nos cantarías una canción de Arjona? A ver, pará, que se me vienen tantas a la mente. Me enseñaste de todo excepto olvidarte, desde filosofía hasta cómo tocarte. ¿Nos cantarías una canción de Intoxicados? Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar. Si seremos hermanos que no separan nada, y nosotros sin sabernos. Todo lo contrario, martes 22 horas por Ciclo P Radio. Les metimos Nailbomb, les metimos The Jacks, les metimos Arjona. Pero lo peor acaba de llegar, señores. Porque hoy, en la primera emisión de Todo lo Contrario, replicaremos una sección que tuvo cierto éxito en Twitter y que llegó a desquiciarme tanto que tuve que dejar de hacerla. Ahora entienden por qué, porque yo tenía que escuchar estas cosas que ahora ustedes están escuchando conmigo. Se llama Discos de Mierda y hoy les vamos a presentar el primer material nuevo de Juanse desde que se fue de Los Ratones Paranoicos. O sea, el primer material nuevo de Juanse, porque los discos de Los Ratones Paranoicos son todos iguales. Y esperemos que sea el último. Porque... Esperemos que sea el último. El disco se llama Baldíos Lunares y Ajá. Ya desde la tapa, que la pueden ver acá. Cámara 2. Cámara 2, ahí está. Un culo. Es Vorterix, está negro. Tenemos un culo. Claro. Básicamente un culo. Que en realidad, después, si vos te pones a pensarlo, no de, es de un culo. De ahí sale el CD, por eso no el disco de mierda. Claro, ya te lo dice la tapa, la obvio. Artística. Y si vos te pones a pensarlo, no es un culo, pero ya la sola. O sea, vos querés hacer un disco en serio y le pones esta tapa. You're doing it wrong, hermano. O sea, está wrong. Muy mal. Aparte, perdón, ¿no? Vale la salvedad, un disco editado con. Me imagino que con bastante dinero. El todo, a todo culo. No, todo pero culo. El soplido que tiene. Ya, escucha. Nunca quemará. Pobre Juan, se no puede ni cantar aparte, ¿viste? Tiene un soplido. Le ponen como cuatro voces para ver si puede cantar. Este tema que estamos escuchando se llama El Sol y ya podemos pasarlo. Si es un sol oscuro, es más bien luna. Es un sol oscuro, es más bien luna, baldíos lunares. Tiene lunares por todos lados, el disco, o sea. Creo que igual lo peor del disco es la cara de Juanse. O sea, digamos, que es lo peor de prácticamente... ¿Cuánto vale esto una disquería? ¿Cuánto paga la gente por esto? ¿Cuánto? Pues yo, a mí me lo regalaron y si quieren se lo regalo a ustedes, queridos oyentes. Creo que tipo 60 mangos. ¿Qué hijos de...? Altos guisos te puedes hacer con 60 mangos con antes de comprar el disco de Juanse, que tiene 12 canciones. 12 canciones 12. Tiene. Entre ellas, canciones con títulos tan sugestivos como Samurai... Que es la que vamos a escuchar a continuación. Ahí va. Ahí va, ahí va. Quiero hacerme un harakiri. No, escuchame. Obvio, pero además, como ven, un cambio absolutamente diametral de lo que estaba haciendo en Los Ratones Paranoicos, ¿no? Nada que ver. O sea, un disco. Sí, hagamos un tema para la playa. Hagamos, sí, claro. El hit del verano. ¿Puedo adoptar como propia la frase cambio diametral? Por favor, puede adoptarla, cambio diametral. Muchas gracias. Diametral, el cigüeñal, el diferencial. Y así, podemos continuar. Veo las cosas que uno dice porque no tiene nada que decir de nada bueno. Nada bueno que decir. Bueno, poné que decir. Esto que es buenísimo. Con su espada es un loco de atar. Cumbia, Juanse. Que es medio Con su espada es un loco de atar. Es un loco de atar. No, esto, esto es un reggae. Se va a pudrir todo. Es un reggae a lo Juanse. Sí. O sea, sí. La peor combinación posible. Claro. No hay una combinación tan mala desde el chicle de banana con dulce de leche. Hace un rato decíamos que vamos a ir descubriendo un poco las personalidades de cada uno. Yo soy por ahí el más moderado. Yo lo de, no lo haría tan mierda por esto. Hay muchas cosas por las que hacerlo mierda. Tenemos 20 años de carrera para hacerlo mierda. Agarremos esto. Agarremos esto, ¿viste? Como, como dice Capuzotto, tengo todos los discos de Juanse menos los 10 últimos. Podemos continuar, si querés, este, desglosando este Baldíos Lunares que hoy tenemos acá en esta mini sección llamada Discos de Mierda, con la que estamos deleitando los oídos de los oyentes en el final ya de Todo lo Contrario. La próxima canción se llama El Fantasma del Cuento, imagínate. Calculo. A ver. Bueno, se pueden deleitar. O sea, hay gente que, ¿sí? que disfruta con las heces humadas. Sí, sí. Hay gente que, sí, claro, hay gente que come mierda, ¿viste? Este, ¿cómo no va a haber gente que va a escuchar el disco de Juanse? Noble fui antes de ir al Averno, luego vi que ya estabas adentro. Las rimas características de Juanse. ¿Puedo pedir un aplauso para Juanse por esta frase? Gracias, Juanse, gracias. Un tipo con una versatilidad. Para el tema de la rima, ¿no? Fíjate tipo... más, ¿qué más hay en esta letra? Fíjate así por arriba, ¿qué más busco tenemos? Busco así, en la zona de bares. Y es así que no regresaré. O sea, Juanse sigue hablando de bares. No siempre. Regresaré de los mares. Es el mar del Averno que voy. Okay. No se sale. Está bien. Habla de la droga, seguro. Sí. Espero atacar el tema. Sí, vamos, arriba, carajo. Oh. Alguna gente interpretó muy mal a los Rolling Stones, ¿no? Y mucha, les ha hecho mucha gente interpretó muy mal a Juanse, lo que es aún peor. Lo que es aún peor, lo toma. Yo lo quiero a Juanse, pero como barrilete, ¿no? Como, no así como cantante, ni guitarrista, ni nada que se le parezca. Para una pizza, ¿verdad? Creo que ni cantante para ni guitarrista. Para un separador de todo lo para contrario. Para un personaje, porque para un separador de todo bueno, lo para, contrario. Bueno, para si Juanse está escuchando y se quiere acercar hasta Cíclope Radio. Te espero, Juanse. Buenos Aires. Te espero, a grabar separadores, que venga. Ah, sí, Juanse puede venir a armar separadores tranquilamente. Comemos una pizza, que es para lo que lo quiere el señor David Goin. Sí, señor. Y somos estamos todos contentos y felices. Podemos continuar. No haga más discos. Podemos continuar. La canción que viene se llama Descomposición y es lo que estoy sintiendo de escuchar el álbum. Es muy, muy referencial. En la descomposición se mueve el dolor. O sea, te duele la... Está hablando de duele la panza, fue el baño. Te duele la zapán, estás gargando y se mueve todo. Se mueve el... cortina de productos que faciliten la ingesta. Sí, de Activia. Sí, esta es una publicidad de Activia. Se no mueve quería decir el chivo, ¿no? Pero... A mí me gusta lo de se mueve el dolor, se muere el amor. La compuso en la guardia del sanatorio, sí, para mí. Totalmente. Dijeron, no, el médico demora una hora, dame una virome. Yo lo entiendo, son las estomadas en el las mariposas en el estómago. Lo entiendo. Aparte, I feel it. Tengo una preguntita. Por favor. Porque yo sé que acá la papa es el cierre. No te lo pido ahora. ¿Cuántos temas van y cuántos temas son? Creo que ya te dije, son cuatro. Mira, Descomposición es el cuarto tema y el que viene se llama Tomates y es un temazo, pero un temazo así mal. Mirá. Tomates le hizo una verdulería. Tomates. No, pero mirá, escuchá. ¿Podemos escuchar la letra? ¿El comienzo de la letra? Por favor. Una canción. No es un kilo de tomates, nunca está cara. No importa mucho lo que pienses vos. Maestro Juanse, una capo. Canción no es un kilo de tomates. ¿Puedo pedir el segundo aplauso? Otro aplauso más. ¿Cómo se ve que no le crean lista porque el kilo de tomate ha estado no le caro. Crean al INDEC, no le crean a Juan si una casa nueva, no es un kilo de tomate. Cuando se muere Alita de Lázaro y Bairel sí. De la nueva liga de ama de casa de ahora presidente. Mi pregunta es, ¿Juanse se mudó a Lugano y vive al lado del Piti? No, nunca Juanse sigue viviendo en su palacete de Barrio Norte y haciendo rock and roll como corresponde a los caretas como él. Un escritor no es un tipo complicado, dice Juanse. ¿Qué sabrá él de ser un escritor? ¿No? Sí, no, obvio. Está claro, la pobre primera frase la dice. Pobre muchacho, bueno, yo lo quiero igual a Juanse, como digo, ¿viste? Quiero la galera de Juanse. Hay una frase que dijo Sims una vez que decía: poetas, por siglo hay dos o tres, no están en la música, claramente. Claramente que no. Igual esto de. Hay que tatuarse, ¿eh? Una canción no es un kilo de tomates. Es un buen eslogan. Y nos hemos tatuado frases. Nos hemos tatuado cada cosa. Tendrían que venir el bazooka. Hay gente que se tatúa, para mí Dios es mi viejo. No te vas a tatuar una canción, no es un kilo de tomates. Absolutamente. Me la tatúo en chino encima, así tiene más onda. Sí. Bueno, podemos continuar, si a usted le parece, con... si quiere podemos saltar un par de canciones. No creo que haya mucho mérito en lo que van un a escuchar. Salto en largo, por favor. ¿Qué estamos escuchando? ¿El Acuario? No. Carne Radioactiva se llama. Mirá los nombres de los temas. Carne Radioactiva. Fue el día que se le venció, sí, la carne en la heladera. Se le venció la carne en la heladera. Claro, es el Piti comiendo hongos con Toñetti y Juanse con la carne radioactiva. Esta se llama El Fuego. ¿Escuchamos? Lo que te hace salir sangre de la boca es el cigarrillo. Dale, Juanse, el cigarrillo no te hace salir sangre de la boca. Lo que te hace salir sangre de la boca es la falopa. Seamos buenos entre nosotros. Lo que te hace salir sangre de la nariz también es la falopa. También es la falopa, dale. Sangre de la boca te va a salir con dicen el cigarrillo. Dicen que con la falopa la también te sale sangre del culo, ojo. Aparte dice, y si no puedo pensar es porque estoy muy subjetivo, dice Juan. Bien. ¿Cómo, ¿cómo se está subjetivo? Contame, ¿no? No objetivo. Claro, pero... El lenguaje, es una palabra es todo lo que no significa. Está objetivo, está drogado. Habla de falopa. Sí, claramente. Y bueno, ¿cuándo no habló de falopa, Juanse? No me digas que es el fuego lo que te hace salir sangre de la boca, es el cigarrillo. ¿Qué? Campaña antitabaco, tal vez. Tal cual, yo creo que, viste, hablando de oficialismo, yo creo que ahora va a salir en los cortes de Fútbol para Todos cantando esto, diciendo que no fume más. Una nueva campaña contra la tuberculosis. Una campaña contra la tuberculosis y contra el rock, también. Lo bueno es que te previene el cáncer por los pulmones, pero te da cáncer cerebral escuchar todo el disco completo, ¿no? Sí, totalmente. Esta se llama Baby Doll, Rodrigo. Está hablando de una chica, me parece. Sí. ¿Me decís esto se llama Baby Doll, Rodrigo, porque me la estás dedicando a mí? Obvio. Ah, okay. A mí no me cambia el destino, pero sin tus medias y tu Baby Doll, para mí la puta vida es un horror. Bien, genio. Tomá. Es un cliché. Todos sí, los clichés. Todos los clichés juntos. Puta, es un cliché overload. Traelo, creo que va a caer a trompadas. No lo sí, quiero. Terrible. Yo creo que yo propongo que la sección le saquemos disco de mierda y le pongamos Ganando Amigos. Ganando también. Amigos. Ganando sí. Amigos con el rock. Pero bueno, uno viene acá a decir la verdad, ¿vio? Obvio. Uno viene acá. A parecer. A escuchar y a decir lo que pasa. Todo va a cambiar el día que vayamos a Vorterix y nos pagan $1,000,000. Y venga Juanse a tocar al estudio y tengamos que decirle: Juanse, Baby Doll, temazo. Temazo. Temazo, como hacen todos los caretas. El tomate, qué caro que está, Juanse. Te propongo, David, ir a. ¿Al cierre? Al tema que a vos. Mejor te caes. No me tires nada arriba de dame, la mesa. Dame, estoy preparándome porque esto es como, ¿vio? Yo, porque ustedes no saben lo que se va a venir. Estamos agarrados de los brazos de ustedes los sillones saben, de ustedes saben que increíblemente nuestro querido Luis Alberto Spinetta, a quien le deseamos una pronta recuperación, es un gran fanático de Juanse. Él mismo lo dice. Él dice que es un cantaron gran juntos. De rock. Cantaron juntos. Bueno. Sí. Juanse. Sacrificio japonés. En su disco solista, ¿viste? Le dijo, dale, flaco, necesito tener un poco de credibilidad. Lo llevó a cantar Sacrificio japonés. En su disco solista, Juanse se anima a una de las primeras canciones de Almendra. Escuchemos. Hay que ser hijo de puta. Hay que ser hijo de puta. Es una canción del flaco, Juanse. Si lo respetás, no hagas esto. Aparte, me parece que... Fíjate, si querés que se mejore, ¿no? Fíjate en los créditos. Tal cual. Pobre, sí, ¿no? Después de la tapa de caras. Y ahora esto, está loco. Está en la clínica, ¿no? Haciéndose un tratamiento y le ponen en la radio este sí, tema. Sí. ¿Qué no me haga más quimio, dice. Fíjate si en los créditos del disco no está Tony 70 como banda invitada. ¿Tony 70 como banda invitada? No. En este caso, no. En este caso, no. No quisieron aparecer. Dice, guitarra... Mirá, voz invitada, Débora Dixon. Pero no acá. Pero no. Sí, en gabinetes espaciales. Ya la vamos a escuchar ahí pegando los gritos, que es lo único que hace. ¿Viste? ¡Ah! Eso es todo lo que hace. Pero bueno. ¿Querés ponerlo entero este? Por favor, quiero que ustedes escuchen y no compren discos de Juanse. Nunca. Gasten $60 en otra cosa, no sé, en lo que quieran. Cómprense varias birras y tráiganlas a todo lo contrario, pero no compren este disco. Lo escuchamos por vos, así vos no tenés que escuchar. Discos de mierda. Bye. todos hacen todo lo mismo. Nosotros, todo lo contrario. Mil perdones por eso que acaba de pasar, ¿eh? Anunciamos que está con esto de Baldíos Lunares y los gritos estos de Deborah Dixon, está pensando de hacer una versión del Lado Oscuro de la Luna, de Great Gig on the Sky, sí, como próximo proyecto, Juan. El gran concierto en el cielo se va a llamar la canción. Sí, porque vas a ir, lo vas a matar, sencillamente. Sí, claramente. Bueno, estamos llegando al final, se viene la Reina de Marte acá en Cíclope de Radio. ¿Cómo la pasaron, muchachos? Hermoso. Yo bien hasta el disco de mierda. Igualmente, hasta ahí veníamos bárbaro. Pero lo trajiste. Y eso que pasó de Jax, ¿eh? Bien, bien la repercusión a nivel mundial. Somos trending topic mundial, sí. Ya. Fue top. ¿Somos famosos? Vamos a imponer una nueva terminología. No es trending topic, es top tweet. Top tweet. Top tweet. Fue top tweet. Los temas que pasaron Cristian, los temas que pasó David, los temas que pasé yo pasaron absolutamente inadvertidos. Ay, no importa. No seas tonto. No importa. Yo sé que has adelantado 10 años. Yo, te los banqué yo con mi Twitter personal. Vamos, vamos, Andrew Dowett. ¿Quieren decir sus arrobas para que la gente horrible lo siga? La verdad que no. No me interesa. Ella porque tiene más de 1000 followers. Nosotros que nos morimos. Claro, ustedes sí. ¿Quieren rapiñar un poco de followers? No, ahora te vas a cagar. Claro. No digo absolutamente nada. Que visiten la página en todolocontrario.com.ar y ahí los van a poder encontrar. Y arroba Radio TLC, entren a ese tweet, que ese cine. Si followers ya tiene más que Banda de Turistas. Sí. Pero necesita ahora tener más que Onda Vaga. Uh-huh. Recordemos que en la semana vamos a subir el programa para que se pueda escuchar, los que no lo escucharon. Y que sí, por ahí va a haber toda la repercusión en Twitter y eso. Pónganse en sus favoritos a todolocontrario.com.ar, porque no solamente va a estar el podcast, algún tipo de regalito, alguna boludez más va a haber. Sí, durante la semana se van a ir enterando qué son algunas de las secciones que vamos a estar metiendo el próximo martes a las 22. Recuerden que nosotros estamos haciendo todo lo contrario, que este fue nuestro primer programa, son las 12 en punto, así que le vamos a ceder el micrófono a la gente de la Reina de Marte, y nosotros nos vamos. Muchachos, despídense. Adiós. Chau, chicos, que la pasen bien. Chau, adiós, loco. Me quedé consustanciado con Paolo.